Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal y yo soy Tony González. Aquí lo que vas a encontrar es mucha música y muy buena. Y nos estás escuchando, no sé, a lo mejor por iVoox, a lo mejor por iTunes, a lo mejor por archive.org o Mixcloud. Pero nosotros comenzamos transmitiendo en distintas emisoras: Sol y Rabia y Revi Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, además de CD Music Radio, 5 emisoras de España, Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Saludo a todos los amigos de Puerto Rico, de Argentina, por supuesto a los de España. Y yo sé que nos escuchan desde los Estados Unidos. Muchos saludos para todos ustedes. También comentarte que tenemos presencia en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. Que nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net, y que en estos programas anteriores yo te estuve insistiendo para que tú te suscribieras a nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, porque queríamos llegar a los 1000 suscriptores. Ya llegamos, pero todavía no monetizamos, así que nada, yo no sé si perder el entusiasmo o continuar con la cantaleta hasta que ustedes sigan completando visualizaciones, o no sé cómo. El caso es que ya no es tan, no, te iba a decir que no es tan importante, pero sí es importante. Vamos a ver cuándo algún día monetizaremos con YouTube. El caso es, como le digo siempre, que no soy, ni lo que ponemos en el canal es una joven cambiándose de ropa o usando ropa interior o ropa de baño, ni tampoco chismes y cosas truculentas, ni muchachas lindas. Soy yo, que soy más bien feo y además tengo poca gracia. Así que esto aquí no puede prosperar. Vamos ya con la música. Hoy no vamos a tener ninguna entrevista, pero sí te voy a hablar del programa anterior, que fue un programa especial muy lindo. Vamos a comenzar ya con la música. Por alguna razón muy peculiar, como yo fui criado con una educación latinoamericanista, cada vez que una banda de América del Sur llega a Europa y demuestra que sí se puede, a mí me causa mucha alegría. Es este un camino de esfuerzo y sacrificio, pero están aquí y ahora nos llega Jet Jaguar, banda formada en el año 2014 en Cancún. Con solo un EP en el año 2016, hicieron una primera gira europea que pasó por Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Hungría y Rumanía. Han recibido reconocimiento mundial por ser la primera banda hispanoamericana en ganar el Wacken Open Air Metal Battle en Alemania en el año 2017. Ya con estos logros, que no han salido de la nada más la salida de su disco debut con Pride and Joy Music hace unos meses, la banda tiene un puesto que debe seguir defendiendo. Es Jet Jaguar, el disco se titula Endless Night, la música es hard rock fuertemente influenciada por los años 80 y vamos a escuchar Final Prayers, que es una de las piezas más fuertes de este disco. escuchando a esta banda, me vino a la memoria un montón de grupos de los años 80 que me gustaban y que pienso que en cierta medida esta banda se parece a aquellos. Uno de ellos fue Dokken, la banda encabezada por Don Dokken, y hubo una canción que fue famosa, además de por estar muy buena y estar entre los grandes éxitos de Dokken, porque estuvo en una de las tantas partes de esa película de terror, yo te iba a decir esa canción, de esa película de terror que se llamaba Pesadilla en la calle Elmo, Nightmare on Elm Street. No sé si fue en la 3 o la 4 que estaba la canción de Dokken, que se titulaba Dream Warrior. La película yo realmente no la soportaba, pensaba que no tenía mucha gracia, pero la canción sí me gustó mucho y aquí vamos a escuchar Dream Warrior. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y otra banda que también me recuerda a Jet Jaguar es Slaughter, y vamos a escuchar una de las canciones de Slaughter. Slaughter fue una banda que en su momento tuvo un gran éxito en los Estados Unidos, pero no sé por qué razón ahora muy pocas personas se acuerdan de ella, así que vamos a escuchar uno de sus éxitos, que es Up All Night. We'll be right back. ya están aquí en la banda donde yo te pongo música de discos que están al salir. Y realmente esto que te voy a poner es, no sé si será de un disco ni si está al salir, pero es una de las nuevas canciones que ha grabado System of a Down. Ellos han dejado de lado sus diferencias creativas y políticas de larga gestación para grabar dos canciones, sus primeras piezas musicales en 15 años. Estas piezas sirven como declaración política para crear conciencia sobre el conflicto recientemente reavivado entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Artsaj, que también se llama Nagorno-Karabaj. System of a Down, cuyos miembros son todos de ascendencia armenia, emitieron una declaración colectiva el mes pasado denunciando los crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo de Artsaj por Azerbaiyán y también Turquía. Para aquellos que no lo sepan, yo tampoco lo sabía, Artsaj es un país independiente y autónomo que limita con Armenia, poblada por una gran mayoría de armenios étnicos, que obtuvo la independencia a principios de la década del 90 de Azerbaiyán, después de años de guerra y conflicto que comenzaron poco después del colapso de 1988 de la Unión Soviética, de la cual ambos países eran parte. El caso es que esto no nos lo cuentan en la prensa, pero ahí hay guerra, ahí hay muerte, ahí hay crímenes, y el caso hay muchos que han perdido sus hogares, familias y más debido a la batalla. El guitarrista Daron Malakian escribió la mayoría de ambas canciones, la primera originalmente pensada como una pista para su equipo The Scars on Broadway y la última, que es la que vamos a poner, como resultado de algunas sesiones de improvisación que realizaron tres miembros de la banda que no eran The Search hace algunos años. A mí realmente System of a Down no es una banda que me vuelva loco ni que me guste mucho, pero estoy seguro que a ustedes sí les gusta muchísimo, así que les vamos a poner esta pieza que se titula Genocidal Humanoid. Prosecute have failed us from the start. Me, us, Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Sol y Rabia. 100% rock estatal. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Vemos con bandas frescas. Esta es Ghost Avenue, quien este 2020 sacó un disco titulado Even Angels Fall. Es una banda de Oslo, Noruega, que se formó en el año 2002 e inicialmente se llamaban solamente Ghost, con un demo y un EP, pero después vinieron los otros que se llaman Ghost, que son más famosos, que han logrado levantar cabeza, que han logrado ganar dinero, y esta banda se quitó el nombre y se puso Ghost Avenue. Vamos a escuchar una pieza que es fenomenal, que se titula Best of the Best, potente y agresiva, donde hay enormes guitarras, coros y estribillos contagiosos con gran gancho que te atrapan al instante, riff que cortan y sólida base de batería que te da un avance de lo que te viene encima con este disco, que es Ghost Avenue. Just like a candle, let's shine. ahora seguimos con una banda que no es nueva, pero tampoco podemos decir que sea muy popular, que es Domination Black, de su disco del 2020, Judgment Fall. Sí, Judgment Fall. Es una de esas bandas que ha recorrido un largo trecho desde su formación inicial en el año 2003, y después de sacar dos discos cambiaron el estilo musical hacia algo más melódico con el mini CD The Haunting en el año 2008. Se buscaron un nuevo vocalista y después de una gira por Estonia no se supo más de ellos hasta en el año 2018, que tampoco se supo de ellos en el sentido de que lo supiéramos nosotros, pero ellos comenzaron a grabar un nuevo disco, lo anunciaron y después más nada. El caso es que el disco les ha tomado 2 años grabarlo, y una banda como esta, a pesar de su excelente calidad, necesita más energía promocional para mantenerse viva en la mente de los fans. Estas son cosas de nuestro colaborador Evando Piña, que a veces rescata una banda que no nos ha llegado, que casi ni se promociona, pero que es una banda buenísima. En cuanto a la música, Domination Black es hard rock melódico con buenas canciones, aunque algunas de ellas me parece que sobran en el disco. Vamos a escuchar la pieza que se titula The Judgment. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con otra magnífica banda, que es Storm Sun, quien este año 2020 sacó su disco Ignite the Machine. Ellos regresan, son de Belfast, Irlanda del Norte. Es su séptimo disco, un disco cargado con grandes temas de heavy power metal tradicional con algunos pasajes de hard rock. Ya cuentan con 6 discos a sus espaldas después de su aclamado con gran aceptación Lucifer's Factory del año 2018. Nos entregan su nueva obra, demostrando su consolidada madurez y experiencia en el género que defienden. Como es costumbre en ellos de escribir y lanzar bastantes tracks, este disco contiene 12 canciones y vamos a escuchar Tolling of the Bell. We'll be right back. continuamos por allá por las islas, porque lo que ya estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Lonely Robot titulado Feelings Are Good. El año pasado te comentábamos que Joni Mitchell, quien es el líder fundador de Lonely Robot, no tenía claro si seguía con la historia del astronauta y su banda que formó en los tres primeros discos de esta banda. Y ya se aclaró con este disco. Adiós al astronauta. Sigue siendo el mismo estilo musical, aunque se hacen sentir ciertos cambios. Es música para adultos mayormente, para personas que han disfrutado del rock progresivo de toda la vida y que sabrán apreciar aquí las fantasías guitarreras y los teclados oníricos. Como en los trabajos anteriores, no hay solos espectaculares de ningún instrumento, pero sí hay bellos solos, y uno que destaca mucho es el de la deliciosa guitarra Amour for My Heart, que es la que vamos a escuchar. Your journey this cambiamos de rumbo y nos acercamos al heavy metal con el nuevo disco de Grave Digger, Fields of Blood. Unas gaitas escocesas que ya las estás escuchando. La intro de Clansman Journey son las que abren paso a este más que convincente trabajo discográfico de una de las bandas más clásicas que hay dentro del panorama del heavy metal. Grave Digger regresan a lo grande con Fields of Blood. Quizás este sea uno de los mejores discos que han facturado desde que el guitarrista Axel Iron Finger Reed se juntara hace algo más de una década en la banda, liderada por el incansable Chris Boltendahl. Este Fields of Blood está lleno de trallazos sonoros al más puro estilo de Grave Digger y vamos a escuchar Freedom. We'll be right back. vamos a seguir con Gravedigger, porque mientras estaba escuchando Freedom y lo mismo que yo te decía, resulta que a Gravedigger los conocí con Witch Hunter y me pareció una banda buenísima. Luego vinieron más discos, discos buenos, discos regulares, discos menos regulares, pero siempre cuando eres joven te queda la impresión de la banda que has escuchado. Además, hace algunos años tuve la oportunidad de ver a Gravedigger en directo. Yo recuerdo que ahí tú sabes que en los festivales te encuentras con mucha gente que conoces y otra gente que tú no conoces, pero con los que conversas. Y me decía un fan que estaba ahí por ver a Gravedigger porque hacía muchos años que no había podido ver a Gravedigger y que porque estaba yo allí. Y yo le dije, mira, estoy aquí porque quiero ver a la banda y porque a mí me da la impresión de que a veces el vocalista desentona y quiero ver si en directo lo hace igual a cómo lo hace en las canciones de estudio. Y entonces el chico me dijo, sí, eso es porque tú eres crítico, pero yo que lo que vengo es a disfrutar, a mí no me importa si desentona o desentona, yo voy a disfrutar muchísimo. Y efectivamente, yo en vez de seguir mi consejo, yo seguí su consejo y disfruté muchísimo del concierto de Gravedigger, pero ya no toca esas canciones del Witch Hunter, así que vamos a escuchar la canción título, que indudablemente tiene en el solo de guitarra influencias de Van Halen. Vamos a escucharla, Witch Hunter. Did you? Metal con Tony González. La semana pasada hicimos un programa especial, el programa, yo no sabía muy bien qué título ponerle, aunque tenía el concepto de lo que sería, y es un programa dedicado a bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista. Ustedes saben que hay grupos que cuando les cambian el cantante, ahí mismo ya se acabó la banda, pero hay muchos grupos que cambiaron de cantante e hicieron discos súper especiales. Y uno de ellos fue Van Halen, a quien te mencioné anteriormente. Van Halen hizo los discos con David Lee Roth, magníficos discos. Y cuando David Lee Roth se fue, el caso es que mientras otras bandas, cuando se le fue, por ejemplo, Iron Maiden, cuando se fue Bruce Dickinson, tuvieron que tomarse un tiempo para cambiar el vocalista. Cuando Rob Halford se fue de Judas Priest, también se tuvieron que tomar un tiempo, pero Van Halen enseguida contrataron a un nuevo vocalista, el rockero rojo. There's no way, one way to rock, I can drive 55, e hicieron un disco 5150, y aquí realmente volvieron a hacer un exitoso disco. Vamos a ver, pero yo te voy a escoger primero, invitarte a que escuches el programa 220 en nuestro canal de iVoox o cualquiera de los canales donde está, incluso en la web donde está en la sección de radio, y vamos a escuchar un par de canciones, ya lo vas a escuchar tú en el programa especial. Yo te voy a poner una sola canción que es de la etapa de David Lee Roth. La canción es Unchained, que es una canción cuyo riff me ha parecido uno de los riffs de guitarra más enérgicos y alegres de esta vida. Unchained. I can't, okay. some leg tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, give me a break. Hey, one break coming up. Y ahora me voy a poner medio triste. Me voy a poner medio triste porque lo que te voy a poner es el nuevo disco de Lucio Manca. Y tú pensarás, ¿quién es Lucio Manca? Porque es un músico buenísimo, pero que solamente conocen las personas que están muy, muy, muy metidas en el mundo musical, que son melómanos empedernidos. El disco se titula Third Outline of a New Beginning, es del año 2020. El músico muestra, como muy pocos, lo que provoca el empuje de la juventud. La lista de bandas y colaboraciones que ha hecho es inmensa y podemos destacar su trabajo con la banda de Charlie Dominici, quien fuera el primer vocalista de Dream Theater, Solid Vision. Además, ha trabajado con Raven Lord, Exorcism, Tony Macaluso y muchos otros. Lucio Manca y sus acompañantes demuestran que, aunque tú no los conozcas, tienen habilidades que ya quisieran para sí el 80% de los músicos millonarios de esta tierra. Un extraordinario compositor e intenso ejecutante. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Agorafobia. Made in Metal con Tony González. Pues sí, te diste cuenta que no te engañaba, que la banda de Lucio Manca es espectacular. Igualmente espectacular es esta banda que continúa, que es Osiron. Yo lo voy a decir Osiron, no estoy seguro si es el nombre Osiron o Osiron, pero creo que es Osiron, quienes este año sacaron su disco titulado Foundation. Es una banda de Calgary que ha sacado su tercer disco. Según la banda, Foundation debe ser comprendido como una exploración inmersiva en la identidad y la historia de Canadá, hablando en sus letras de la colonización del país, el maltrato a los aborígenes y la participación en la Primera Guerra Mundial. No es un disco conceptual, sino que hay un hilo conductor. Es el primer disco en el que todos los músicos participan en la composición. Con una base de symphonic metal, la banda presenta una música muy variada. Es una banda cuyas letras hablan de la historia de Canadá. Esto a algunos les gustará y otros no, pero yo lo considero bastante original. Vamos a escuchar una de las piezas más aceleradas, que es Ignite. Thank you. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Matarradio.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Lado Salvaje Radio.com, 24 horas a puro metal. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te hablo cualquier tontería. Y vamos a ver si esto que te voy a contar es una tontería o no. Podríamos pensar que las ideas evolucionan y que no es lógico hurgar en los recuerdos del pasado para reconfortarse. Ustedes que son jóvenes no lo van a hacer mucho, pero ya yo que me estoy poniendo viejo, muchas veces pienso en el pasado, lo que hice bien, lo que hice mal, lo que me faltó por hacer, lo que quisiera hacer y lo que todavía quiero hacer. Aunque cuando lo haga me van a ver como un ridículo anciano. Pero es que es tan grande la diferencia que me resulta difícil evitar el pensar en pasado. En mi opinión no hay comparación posible. Aquellos representantes del movimiento estudiantil de los años 70 eran intelectualmente muy superiores a la inmensa mayoría de nuestros políticos actuales. Estos no son capaces ni siquiera de convencer a los suyos. No les afecta para nada el fracaso continuo de sus acciones, no tienen mensaje, no convencen y generan hasta el desencanto una desconfianza absoluta en el sistema. Me estoy refiriendo a los políticos españoles, me estoy refiriendo a algunos políticos norteamericanos, los que incluso en su propio partido, el de Donald Trump, lo han abandonado, y me estoy refiriendo de los políticos cubanos, qué decir, en eso no confío. Desde que era chiquito. El caso es que en una empresa privada, si tú no cumples tus objetivos, si fracasas en tus previsiones de negocio, ten por seguro que te vuelan la cabeza, te despiden y ya no apareces más por ahí. Pero a estos mediocres políticos les trae sin cuidado, nada les va a pasar y con un absoluto desprecio a sus ciudadanos, encima se suben el sueldo. Esto es lo que pasa aquí en España. Cuando yo lo vi el primer año me asombré. Ya llevan 10 años que yo llevo en España y ellos llevan 10 años subiéndose el sueldo. No importa que haya crisis, no importa que haya COVID, no importa que haya miles de muertos, te subes el sueldo. No están de acuerdo en nada, siempre pelean y discuten. Pero cuando se trata de subirse el sueldo, todo el mundo vota a favor. Este despropósito no ha hecho más que empezar. Como dice en El Quijote, un libro que yo no me he podido leer completo, solo pedacitos, tiempos veredes, amigo Sánchez. O sea, que esto no ha terminado. Y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y ahora sí te voy a poner a alguien que conocen desde los niñitos hasta los abuelitos. Y es el disco en solitario del vocalista de Saxon, Big Beaver. El disco de este año 2020, School of Hard Knocks. Y este legendario cantante británico lanza su primer disco en solitario. Y la apuesta de largo se ha realizado a lo grande, tal como se merece este ícono del heavy metal internacional. Para llevarlo a cabo se reunió con el guitarrista Fredrik Åkesson de Opeth, que es magnífico guitarrista, el bajista Gus Mari Kostas y con el batería Christian Lumbis de The Poodles. Tres músicos que han sabido trasladar a través de estas canciones las inquietudes personales que tenía el gran Beef desde hace algunos años atrás, y que junto a su carismática voz han conseguido facturar un grandísimo álbum de heavy metal clásico. Disco que contiene grandes pasajes sonoros de su banda Saxon, y nos preguntamos por qué, si lo puede hacer en Saxon, ¿por qué lo ha hecho en un disco en solitario? Y es porque quizás pienso que hay piezas que no caben en Saxon, pero mira, sí caben y bien. Una de ellas es World Collide, que es la canción que vamos a escuchar. Y tú, escúchala y piensa si esta canción podría estar en Saxon o no. Yeah. Y ahora yo te pregunto para que tú, si quieres, me ponga la respuesta en el canal de iVox, en el Facebook, donde tú quieras. ¿Cómo fue que tú conociste a Saxon? Yo conocí a Saxon con el Wheels of Steel, un disco maravilloso de aquellos primeros discos de Saxon. Claro, no lo escuché el año que salió, lo vine a escuchar 5 o 6 años después, pero fue el único disco de Saxon que me cayó en las manos cuando viví en Cuba y lo escuché. No, el disco me gustaron algunas canciones y otras no. Después, el disco que más me gustó fue el Crusader y los discos que están alrededor de ese. Y después Saxon ha seguido sacando discos muy buenos, buenos y menos buenos. Pero el caso es que sigue. Y algo muy importante, yo siempre he pensado, bueno, ¿por qué Saxon vende tantos discos? Y la respuesta me la dio Saxon. Cuando los vi en directo en el Hellfest, tremenda banda, la banda en directo es un cañón. Y una de las canciones que tocaron fue la canción que vamos a escuchar, que es de el Wheels of Steel, que es el 747 Strangers in the Night. Vamos a escucharla. We'll be right back. hace 20 años era impensable que una banda se demorara 4 años en sacar un disco, y ahora, con tanta rapidez y tanta velocidad de las comunicaciones y la información, cuando un grupo se demora 4 años en sacar un disco, por ejemplo, si es Faith No More, todo el mundo le va a prestar atención. Pero esto que estás escuchando es Lost Society, su disco No Absolution de este año. Es una banda finlandesa. Yo no sabía que tenían nuevo álbum entre manos. Habían pasado 4 años del Brain Death y el caso es que ya no están en Nuclear Blast y han optado por sacar este disco de forma independiente. La banda ha optado también por dar un arriesgado giro de timón en cuanto al estilo, que cuando menos resulta sorprendente, teniendo en cuenta la trayectoria que habían tenido hasta ahora. No sé a dónde les llevará este nuevo convite. El caso es que han dejado el thrash metal enérgico que practicaban y abrazan sonoridades más modernillas, melodías, mucho groove y hasta sutiles partes cercanas al metalcore. ¿Yo qué te voy a decir? Yo no me acuerdo de los discos anteriores, pero este disco a mí sí me gusta. Vamos a escuchar la canción título, que es No Absolution. lo que ya estás escuchando es una banda completamente femenina que se llama Nemesis. En todo el mundo hay bandas que se llaman Nemesis. Hasta en Cuba hay una banda que se llama Nemesis. Su disco, el de estas Nemesis, se titula War Is On. Y como te decía, es una banda femenina. Y como ya estás escuchando, es una banda de death metal. Lo que no sabes es que viene de Serbia y que han publicado su primer disco de estudio, que es este, The War Is On, editado por Grom Records y Soul Pedal. Después de 5 años de existencia como banda y más de 60 conciertos locales y regionales, presentan este disco debut con 10 canciones originales. No hay mucha información, aparte de la habitual, la alineación, etc. Y me gustaría saber un poco más de la banda, pero por lo menos se las presento a ustedes que a lo mejor no la han escuchado y escuchando les gusta. Vamos a escuchar esta pieza de Nemesis, que es la canción título War Is On, que es la canción con la que cierran el disco. Y quiero decirles que el disco de principio a fin está así mismo como esta canción. A ustedes les va a gustar. Escuchemos. Y esto ha sido por hoy todo, queridos amigos y amigas mías. ¿Qué te voy a decir? Que te sigas cuidando, que la pandemia no parece tener fin. Que si sale la vacuna, no corras a vacunarte, no vaya a ser que te pase algo. Y sobre todo, que continúes escuchando buena música. Y por eso es que estuvo aquí Made in Metal y yo, Tony González, para ofrecerte modestamente lo que he podido encontrar. Espero que te haya gustado el programa. Espero que le des un me gusta, porque saben que ahora está la moda de los likes. Te voy a dar un like y tú me lo vas a dar. Y si en el canal de YouTube tú te suscribes a mi canal, yo me voy a suscribir al tuyo, porque en un final eso no cuesta nada. Así que nada, solo me queda decirte que aquí vamos a estar la próxima semana y que espero que tú también estés. ¡Chao!